Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo, aunque eres un Juan Romero es un prolífico compositor que nos ha dejado tantas melodías tan hermosas como esta, que dice así: creo en ti como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas y a pesar de la ciencia y a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te nieguen, y cual reprobos viva, oh Jesús, creo en ti. ¿Alguien aquí cree en Jesús? Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti, cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti, si percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mi densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con su amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Dilo conmigo, oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo. Oh Jesús, creo en ti. ti, oh Jesús, creo en ti.